El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimos. Esto no es un programa de radio, esto es Decimu. Lo puedes volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Y hoy estamos en Famatina, La Rioja, acompañando esta movilización contra la minería, que también es una movilización por el derecho de las personas y de las comunidades a decidir sobre su propia vida. A porteños, cordobeses, rosarinos y otros seres urbanos que muchas veces somos indiferentes frente a estos temas, me gustaría que por lo menos piensen, y pensemos todos, ¿qué pasaría si nos anuncian que cerca de nuestras casas van a estar bombardeando el territorio, haciendo cráteres gigantescos, secando el agua y contaminando lo que queda? Para hacer un anillo de oro, que pesa 3 gramos, hay que hacer estallar 3.000 kilos de montaña y usar cientos de miles de litros de agua, con las cuales se separa el oro con cianuro o ácido sulfúrico, que es el que contamina la tierra y el agua. Y todo esto para oro, que si te pones a pensar, es un material inútil que solo sirve como adorno. Pero sigamos nuestro viaje. Una de las rarezas del pueblo de Famatina es que su anterior intendente, Lidoro Leiva, y el actual, Ismael Bordagaray, han formado parte de las asambleas y han apoyado el reclamo de sus propios vecinos. Bordagaray tiene 35 años y lo llamamos para preguntarle sobre estos procesos asamblearios que hay en el país. Yo creo que un aire renovador. Estas asambleas representan un aire renovador para la democracia, no solo en La Rioja, sino creo que en toda la Argentina. Una nueva manera de pensar la democracia basada en la participación, en la búsqueda de consenso y en el reclamo permanente de un espacio para manifestar cuáles son las inquietudes y cuáles son los rumbos que debemos seguir los gobernantes. Ya no con esa participación cada 4 años que era antes, ¿no? Donde la gente participaba solamente votando por un candidato u otro, sino que hoy en la actualidad lo que le piden es que de alguna manera se vaya corrigiendo el rumbo y se deje participar a la gente en las decisiones que son trascendentales en las comunidades. Le pregunté entonces cómo empalma esto con su pertenencia al Frente para la Victoria, que tanto a nivel nacional como provincial promueven la minería a cielo abierto. Esto nos decía el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray. Puedo compartir, de hecho soy peronista, soy justicialista en la juventud peronista, en la universidad, en Córdoba, en la Facultad de Trabajo Social, éramos 3 peronistas, yo era peronista, no éramos muy pocos en ese momento, vos habito en ese tipo de formaciones humanas y sociales, es muy difícil encontrar, tal más vez. En los 90 encontrar algún justicialista. Bueno, pero nosotros yo soy de extracción justicialista, y lo que pasa es que yo tengo la idea de que en la política no existe la obediencia debida. No se puede a todo el discurso oficial decirle que sí, tal esté cual. Bien o esté mal, la gente esté contenta o no esté contenta, yo no puedo decir a todo que sí. Tengo la obligación y el deber de salir a decir las cosas que considero que no están hechas. El compartir un partido político o un proyecto de gobierno no me transforma en un soldado que debe decir a todo que sí, sino me transforma en un militante que debe cuestionar las cosas que no están bien hechas y que debe aportar también capital intelectual para que este proyecto se fortalezca. Bueno, no lo han entendido así. Bordagaray, el intendente de Famatina, marca ahí la diferencia entre ser militante y ser soldado, y por eso discute el modelo minero. De ahí mi pregunta sobre la relación entre lo actual y el menemismo. Pero además, estas leyes son aquel menemismo. Son todas. Lo que se hizo, en algunos casos, se fortaleció con algunos decretos presidenciales, ¿no? En el 2004, 2005. Pero son las leyes del 90, todas. Y la carga, digamos, todo lo que hablan de los impuestos que dejan y demás, todo lo recuperan. Todo lo que invierten lo recuperan. Si utilizan los puertos de agua profunda, pagan menos. O sea, todo. Esto es el liberalismo puro, es la expresión más pura del liberalismo de los 90, lo que está pasando con el tema minero. Le pregunté entonces qué pasa con la actitud del gobierno nacional frente a la minería en términos generales. Esto me decía el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray. De hecho, hemos trabajado siempre al lado del proyecto y la defendemos a la presidenta, porque lo que nosotros creemos es que la presidenta todavía no tiene un real conocimiento de lo que está pasando en nuestra zona. Y estamos esperando que haya alguien del gobierno nacional que por lo menos nos deje ir a dar nuestra versión de los hechos, ¿sí? Se están conociendo lo que pasa en La Rioja por medio de, bueno, de los informes que le hace llegar a la provincia, y nosotros necesitamos acercarnos. En eso no nos pusimos de acuerdo, porque yo creo que la presidenta sabe muy bien qué es lo que ocurre y ha puesto en la agenda de intereses del gobierno la minería. Lo interesante en todo caso es que esto pueda ser debatido sin imponerle a las poblaciones políticas que no quieren. El colmo es la situación del propio pueblo de Famatina, que desde fines del año pasado no recibe los fondos provinciales que le corresponden para su funcionamiento. O sea, como hay rebeldía en Famatina y el propio intendente no acepta la minería, el gobierno provincial no les da más dinero. Solo cobran sus salarios los empleados, porque eso no se pudo cortar. La provincia los tiene que pagar de todos modos. Pero frente a esto, el municipio, frente a este corte de dinero para los recursos, el municipio tuvo que salir a inventar un sistema de autogestión, que nos cuenta el intendente Bordagaray. Nos recibimos los recursos y la manera que estamos teniendo es mediante la solidaridad de la gente y la organización de eventos, ¿no? Como tenemos mañana una feria de pollo, realizamos peñas solidarias, algún tipo de rifa, y es una nueva manera de autogestión de este tipo de instituciones como el municipio, que no corresponde, pero que bueno, nos dan la idea de que sí se puede, en pequeños municipios como el nuestro, autogestionarse con el esfuerzo de la comunidad. Así que mientras la comunidad siga respondiendo, siga respaldando lo que estamos haciendo como municipio, nosotros vamos a poder seguir estando al lado de la gente en esta lucha. Ferias, fiestas, rifas y mucho esfuerzo para que la falta de fondos no ahogue al municipio. La gente de Famatina reunió firmas además para quitarle el mandato a la diputada provincial Adriana Olim, que llegó al cargo contra la minería, haciendo discursos antimineros, y cambió de discurso al día siguiente. O sea, la gente lo que está tratando es de ver cómo alguien que votó puede, yo diría, desvotarlo, cómo quitarle el mandato al no cumplir la promesa. Así nos lo explicó el intendente Ismael Bordagaray. Se hizo un pedido de revocatoria de mandato, es una figura que existe en la Constitución de la provincia, a la persona que es diputada provincial por nuestro departamento. Para eso necesitamos 1000 firmas, que es el 20% del padrón. Las conseguimos certificadas por escribano público. Hicimos como pueblo un escrito de presentación a donde manifestábamos que solicitábamos la revocatoria de mandato por la pérdida de la confianza del pueblo, que había sido la que le dio el voto. En primera instancia el Tribunal Electoral de la provincia nos dio curso al pedido, pero bueno, en una segunda instancia, luego de una presentación judicial por parte de esta señora, se suspendió el proceso declarándolo inconstitucional. Por lo tanto, ahora en la actualidad hemos presentado un recurso de casación y será el Tribunal Superior de Justicia, órgano de justicia máximo en la provincia, quien deberá delimitar si es o no inconstitucional nuestro pedido, ¿no? Acá lo insólito es que deberán decidir si es inconstitucional una norma constitucional de la provincia, que además es un mecanismo democrático muy interesante. Ante la pérdida de confianza por esas amnesias que a veces tienen los políticos que decían una cosa y después hacen exactamente lo contrario, se propone hacer un referéndum para definir si la persona, para que la población, que los ciudadanos definan si la persona sigue o no en el cargo, de acuerdo a que esté cumpliendo con aquello para lo que llegó a ese cargo y para lo cual lo votaron. Frente a esto, los funcionarios tratan de defender sus sillones frente a esta especie de movilización ciudadana que los pone en tela de juicio. Bordagaray reconoce así. Creo que están pensando una nueva manera de hacer política. Si vos me decís qué pensamiento es, bueno, creo que es una forma de hacer política en base al consenso, ¿viste? Porque muchos de los políticos viejos, ¿qué creen? Que porque sacan el 50, 60 o 70% de los votos, la gente le firma un cheque en blanco para que ellos dispongan de los destinos de los pueblos, y no es así. Creo que hay temas en los que la gente debe involucrarse un poco más y hay que escuchar lo que la gente dice. Y la gente reclama eso, digamos, la política nueva, una política basada en el consenso y en la discusión permanente de los temas importantes para el destino de los pueblos. Así hablamos con el intendente de Famatina, pero ahora te propongo pegar la vuelta a Alto Carrizal, al corte, que nos falta hablar sobre brujas y brujos, que fueron uno de los primeros inventos de los monopolios mediáticos e informativos. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org.

Para que veamos cómo se trata de una lógica, escuchemos lo que nos dice Carlos Garrot, de Chilecito, también integrante de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, sobre esta influencia femenina en el movimiento. La lógica de política, la lógica de participación en la cosa pública que la hemos tenido históricamente los hombres, huele a podrido desde adentro, digo, o sea, ya es, son como andamiajes que en cualquier momento van a comenzar a... Y esta misma práctica, o sea, tal vez sí, sean ellas las mujeres las que han entendido, las que entienden que esto se modifica desde otro lugar. Ellas entienden también de que el camino es más largo y es más difícil, pero que es posible. Además, porque en ellas también hay como una... sienten de que hay una responsabilidad mucho más grande respecto de los que vienen, de los otros. Vos si hablas con cualquiera de las mujeres de acá te va a decir, o sea, yo quiero que mis hijos y mis nietos vivan bien. Y en este punto creo que hay algo más de lo afectivo respecto de la relación que establecen también las mismas mujeres con la tierra, con el lugar. Esa idea de lo afectivo que plantea Carlos Garrot es otra clave. Lo que uno quiere hacer, la gente y los lugares que uno quiere... Todo eso es un motor enorme de acciones. Pero eso que parece tan obvio, ¿cuándo dejó de funcionar así? A ver, te voy a presentar a María Laura Santillán, pero no es la conductora de los noticieros, sino una riojana que nos cuenta una parte de la historia que yo por lo menos no conocía. Los diaguitas se reunían en las cuevas, tanto mujeres como hombres, y de allí surgió la teoría de que eran brujos. Pero mirá cómo era la cosa en realidad. Yo quería contarte algo. Acá en Famatina, culturalmente, se lo domina el pueblo de las brujas, ¿no? En las cuevas de Famatina sí se juntaban la gente en las cuevas. ¿Pero para qué? Para debatir cuándo debían sembrar, cuándo debían cultivar la tierra, cuándo debían abonar, cómo deberían abonar, las diferentes técnicas que debían usar para su sembrado, para los de Aguita. Entonces, en las cuevas se juntaban para debatir. Cuando vino el español, ¿qué quiso hacer? Manipuló esa información, dijo, ay, son brujos, son qué sé yo, que para, de alguna forma, como ellos lo hicieron y van a seguir haciendo, manipular y decir una cosa por otra, deslegitimar la realidad, ¿no? Nos acaban de dar una gran noticia, un poco tardíamente, pero en toda la etapa de Aguita, los pueblos originarios tenían como costumbre las asambleas, el debate, y el rol de las mujeres era idéntico al de los hombres. Con los españoles, con la conquista y con la modernidad, es que esos territorios pasaron a ser patriarcales, también como una forma de dividir a las sociedades. Y además, crearon esas mentiras sobre que se trataba de brujos como un modo de desactivar ese tipo de asambleas y ese tipo de acción de las propias mujeres con respecto a la comunidad. Y nuestra María Laura Santillán ahora nos agrega lo siguiente. Ahora también nos juntamos, hay una pueblada para debatir cómo seguimos, cómo queremos vivir, qué quiere Famatina, qué quiere La Rioja. ¿Queremos ser pueblo mireno? ¿Queremos seguir trabajando la agricultura? ¿Queremos fomentar el turismo? Nos juntamos en Poblada, también conversamos eso y muchas cosas más. ¿Qué queremos ser? Entonces, como en aquellos tiempos, también quieren transversar lo que la realidad, lo que realmente es la lucha, lo que estamos haciendo desde hace años, ¿no? Querer construir algo mejor para nuestros hijos, sobre todo. Se nos está acabando el viaje, pero hay mucho todavía para contar. Y ahora te voy a presentar por eso a otra amiga, una de las iniciadoras de toda esta movida, todo este movimiento, este proceso asambleario tan importante de Famatina. Se llama Carolina Sufich. Carolina quería ser asistente de geóloga cuando se enteró que se iba a instalar la minera ahí ya por el año 2006, cuando iba a ir Barrick Gold a Famatina. Entonces se inscribió en un curso que dictaba la provincia para convertirte en asesor de geólogo y asesor de los mineros que iban a trabajar allí. Pero en un momento en el curso, Carolina Sufich tuvo la mala idea, de preguntarle a los profesores si habría contaminación. La respuesta de estos señores fue tan evasiva, miraban para otro lado y no le contestaban, que a ella les sonó mal, era casi un problema de modales. Siguió preguntando, siguió levantando la mano, hasta que le dijeron que mejor no preguntara más y que si no le interesaba el tema, que mejor se fuera. Entonces Carolina siguió sospechando. Se fue a un ciber, porque no tenía internet en su casa, se puso a buscar por internet y descubrió la minería. Descubrió a Barrick Gold y descubrió cantidad de información, como podés descubrir la voz apenas entres a tu computadora, sobre qué significa y cuáles son los efectos de la minería. Carolina actualmente es profesora y ayuda a su familia en la ferretería de Famatina. Y desde ahí empezó a convocar amigos, amigas, se reunieron en la parroquia y nació la asamblea que ha detenido el avance minero en un pequeño pueblo cordillerano. Yo por eso le decía a Carolina Sufich que me impresiona el poder que tiene la sociedad, que tiene una pequeña asamblea en una pequeña comunidad cuando logra frenar a una empresa de tal envergadura. Y Carolina Sufich me decía lo siguiente. El poder en el que nadie confía. Lamentablemente ni siquiera la gente que está en esto se da cuenta del poder que tiene el votante, del poder que tiene la voz del pueblo, del poder que tiene la unión, del poder que tiene la lucha sana. O sea, sin el interés, sin ir detrás de un interés ni político, ni económico, ni social. O sea, uno lo hace con una simpleza, porque por ahí te dicen, pero vos no me diste esto y no te das cuenta que esto lleva a otra. Y la verdad, mira que no. Que esto genere un montón de movimientos en un tablero de ajedrez a nivel nacional y bueno, no es ese el objetivo. Nosotros luchamos por esto, luchamos porque las leyes mineras a nivel nacional se revean, por esas cuestiones. Ahora todo lo que se maneja por detrás de todo eso no nace de la asamblea ni va a nacer. Estamos hablando mucho sobre las mujeres y el poder. Gabriela Romano recordó algo que dijo sobre esto don Gabriel García Márquez. Unos años atrás García Márquez había hecho una declaración que al iniciar el nuevo siglo, él dijo, los hombres habían venido gobernando el mundo y lo habían hecho muy mal, que era momento de dar espacio a las mujeres, que vayan ganando, ¿no?, los espacios públicos, los espacios de poder, por esta cuestión de la lógica femenina y de la sensibilidad. Yo siempre fui partidaria de esto, de que las mujeres teníamos que ganar estos espacios, porque sé que siempre ganar un mínimo de espacio costó sangre, sudor y lágrimas. Nunca nos fue fácil. Pero en estos momentos también siento una profunda decepción, bronca, impotencia, porque tenemos al frente una mujer, en Catamarca una mujer, y la represión y la violencia. Entonces digo, siempre le estamos dando motivo al discurso machista por ahí, pues, ¿es para eso querían llegar al poder? Buena pregunta la de Gabriela Romano, pero hay otra idea, en este caso de Karina Díaz Moreno, que me gustaría compartir, porque me hablaba de cómo está cambiando nuestra cabeza y cómo nos criamos como hijos de la dictadura, cómo tenemos una marca de la dictadura, todos los que la hemos vivido, que influyó sobre las generaciones posteriores. Y por lo tanto, en la historia argentina de las últimas décadas, parecería recién que en estos últimos años se logra vencer el miedo, ¿o no? A ver, mirá lo que nos dice Karina Díaz Moreno. Van a empezar a saltar las luchas de todos los otros pueblos defendiendo sus derechos. Llámese minería, llámese petróleo, llámese soja, esto de los desmontes, todo. Se va a levantar el pueblo. Venimos criados, yo particularmente, bueno, esta generación, con mucho miedo porque hemos sido hijos de la dictadura, ¿no es cierto? Nuestros padres nos venían diciendo todo el tiempo, no hables, no digas, no llames la atención, no te metas, no estés, no hagas, no escuches, no. Y hemos sido criados y mamados un poco con eso. Y sacarnos ese miedo que nos ha producido o ha producido a nuestros padres la dictadura ha sido muy difícil. De que volver a sentirnos parte de, a sentirnos parte de una comunidad, de una sociedad, a sentirnos parte de esta tierra ha sido difícil. Porque al principio de la lucha era nuestra propia familia la que nos decía, no te metas, tené cuidado, mirá. Y ahora nos sentimos totalmente libres. Karina nos hablaba de romper esa crianza del miedo, del no hables, no te metas, no escuches, no estés, no hagas nada, quédate quietito. Ser parte de la comunidad y sentirse igual a los otros, sentirse hermano de los otros y sentirse libres, ahí es el nuevo alimento, el nuevo nutriente que empezó a encontrar la gente de Famatina. Yo pensaba libertad, igualdad y fraternidad. No sé si es la Revolución Francesa, pero sí me parece que es lo que están haciendo las asambleas de La Rioja. Soy bolita en Italia.